sol, hermana luna, el mismo Dios los ilumina, la misma cruz guía sus pasos y es Jesús su gran Señor. Hermano sol, hermana luna, la creación se regocija ante el Señor por su grandeza. Hermano sol, hermana luna, hoy el Señor ha hecho visible una vez más su amor inmenso. Francisco es evangelio viviente y clara es destello de luz. Hermano sol, hermana luna, no hay amor tan puro y tan limpio, no hay Señor tan grande y tan noble que pueda llenar tanto el corazón. Hermano sol, hermana luna, la creación se regocija ante el Señor por su grandeza. Hermano sol, hermana luna, oye el Señor hecho visible una vez más su amor inmenso. Francisco es evangelio viviente y clara es destello de luz. Hermano sol, hermana luna, la creación se regocija ante el Señor por su grandeza. Hermano sol, hermana luna, oye el Señor ha hecho visible una vez más su amor inmenso. Francisco es evangelio viviente y clara es destello de luz. Francisco es evangelio viviente y clara es destello de luz.